Vosotros, dice San Pablo, no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Este versículo lo leía a la luz de este otro versículo que hemos leído en el Evangelio. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Cuando decimos gente sencilla, es sencilla tal como se entiende la palabra, no a los fariseos, no a los sumos sacerdotes, no a... Pero a veces también hay gente sencilla muy complicada en su corazón, con muchas teorías, con muchos filtros a la hora de escuchar las palabras del Evangelio. Por eso, recuerdo lo primero, vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, dice San Pablo. ¿Por qué digo esto? Porque cuántas veces he escuchado a muchas personas decir, si Cristo viniera, si Cristo volviera, la siguiente parte de la frase suele ser, pues, quitaría todo esto, se escandalizaría de tal cosa, se... Normalmente, cada vez que he oído a alguien furibundo diciendo, si Cristo viniera, la segunda parte de la frase solía ser, me dará la razón. Si Cristo viniera aquí y tal, me dará la razón. Solía ser falsa la segunda parte de la frase en 90 casos de cada 100. ¿Por qué? Pues porque muchas de las personas que a veces le harían hacer a Cristo tal cosa o tal otra, están sujetos a la carne, no al Espíritu. A la carne y no al Espíritu. Esta es una constatación bastante frecuente. Un ejemplo archiconocido, casi no debería ni mencionarlo porque lo hemos oído tantas veces. ¡Qué escándalo el Vaticano! Con todas sus riquezas, tal... Me dan ganas de decir, pues bien, si quieres, vamos al campo. Vamos al campo y lo celebramos en el campo. Ahora bien, no va a ser nada sencillo encontrar campo en las afueras de Roma, créeme, créeme. Y seguro que al cabo de 10 años dirías, hombre, vamos por lo menos a poner un poco de cemento en el suelo y aplanarlo porque ya estamos un poco hartos de la broza. Y después, bueno, y un pequeño techo. Y al cabo de 300 años, alguien con un poco más de seso diría, mira, ¿por qué no hacemos algo además bonito, que refleje la belleza de nuestra fe? Es un gasto, pero una vez para siempre. Pues ese, he puesto el ejemplo ese. Si Cristo viniera, bueno, tiraría todo eso. Diría, ¡qué escándalo! Estoy avergonzado de vosotros. Pues he puesto ese ejemplo porque es claro. Es claro. Se pueden poner muchos más ejemplos de moral, de teología, de muchas cosas. Porque la primera frase, la primera parte de la frase la he oído seguir con muchos finales. Tal mandamiento, bueno, a Cristo no le importa, tal cosa, Dios no está pendiente de esas otras cosas. ¿Y por qué dicen eso estas personas? Por lo que nos decía San Pablo, hermanos, vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu. El que está sujeto a la carne hará una teología según la carne, una moral según la carne, unos mandamientos según su debilidad. Pero de lo que se trata es de profundizar en la voluntad de Dios. De eso se trata. Y entonces sí que se revela a los sencillos, a la gente sencilla. Pero sencilla y que tenga apertura a lo que Dios quiere decir. Porque hay gente sencilla con muchas teorías, con muchos prejuicios. Y a lo mejor están todo el día repartiendo, yo qué sé, bombonas de butano, pero en el momento de hablar de teología tienen sus teorías, porque han leído el Código da Vinci o porque cosas, ¿sí? Entonces, lo importante es eso, estar sujetos al Espíritu. Si Cristo volviera, ¿qué haría? Pues yo no tengo la menor duda, diría, creed en la Santa Iglesia Católica. Ya, pero es que, no, ellos son los que continúan mi misión, a ellos les he dejado para que os hable. ¿Qué pensabais? ¿Que iba a llegar yo y les iba a desdecir, les iba a decir, estáis equivocados en todo, fuera, ¿qué habéis hecho? Evidentemente no. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Eso sí que lo digo. Así que esa frase, cuando la escuchéis alguna vez, si Cristo volviera, seguro que os vais a acordar de este sermón al momento, y muchas veces lo que hay que hacer es callar tranquilamente y, como dice la última obra de caridad, de misericordia, escuchar al que no sabe, vestir al desnudo, dar de comer al hambriento. La última es, después de enterrar a los muertos, debería ser, lo digo en broma, no es chiste, escuchar al que no sabe. Pero es muy fácil decir, si Cristo volviera, haría lo que yo creo que debe hacer. Esa frase suele estar siempre dotada de una gran soberbia, de una gran soberbia, porque los que de verdad, con sencillez, se dedican al cultivo de la teología toda la vida, pues muchas veces en algunas cosas dicen, pues no lo sé, tengo que meditarlo más. Tengo que meditarlo más. A veces sucede eso. Curioso que otros, sin meditarlo nada, sin estudiarlo nada, lo tengan todo tan claro. ¿Eh? Todo el mundo suele tener las cosas muy claras en materia de religión. Pocos, aunque los hay, dicen, sí, yo estoy buscando la verdad. Y me esfuerzo en ello. Esos todos la encuentran. Antes o después, todos esos la encuentran. Pues que busquéis vosotros también profundamente la verdad y no os dejéis arrastrar por eslóganes fáciles y baratos. Eslóganes pues que no proceden del Espíritu, sino que vosotros busquéis siempre la perla escondida, el oro más fino que se esconde en la palabra de Dios sin ninguna aleación mala, sin escorias que lo desdibujen, aunque sea oro a veces, sino la perfección. Buscad la perfección, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, y está al alcance de todos, pero requiere de estudio, de humildad, de tiempo, de sacrificio, y entonces se encuentra. El Señor está deseando dar el conocimiento de sí mismo a todos, pero nos suele coger bastante ocupados. Hasta los jubilados nos suele coger bastante ocupados. Yo me acuerdo de una señora en la anterior parroquia que tuve, ya no tenía ningún hijo en casa, no tenía nada que hacer. Tenía encima una persona del servicio, pero siempre que le decía algo me decía, es que tengo tanto que hacer. Y yo, siempre para mí fue un misterio que llenaba aquella señora su día, pero la verdad es que esa era la contestación que me daba. Así que seamos generosos con Dios y Dios nos llevará por ese camino del Espíritu y nos hará cada vez más sencillos y cada vez más abiertos a su palabra que nos hablaría cada día. Pidámoslo al Señor y Él nos lo concederá. Thank you.